chispazo? Sí, ya. Quemado, venga. Malísimo. Ok. Pues para empezar me gustaría un poco que me contaras la historia de ProMéxico. ¿Cómo es que fue que salió y cómo es que ha ido creciendo tanto? Porque ya está a nivel mundial. Sí, claro que sí. Claro que sí, Miguel. Mira, ProMéxico nace de una inquietud del gobierno federal de tener una agencia de inversiones y de promoción de exportación donde todos los esfuerzos se coordinen a través de esta agencia. ¿Qué es lo que pasaba antes? Antes, todas las dependencias del gobierno federal tenían, desde luego, como parte de sus responsabilidades, el promover la exportación y el tratar de atraer inversión extranjera. Sin embargo, cada uno tenía su esfuerzo, el cual no necesariamente estaba articulado con las otras dependencias. ProMéxico lo que busca es que todos esos esfuerzos se coordinen a través de una sola agencia. De esta manera, el posible inversionista o el posible importador de productos mexicanos tiene una persona, un contacto a través del cual puede dirigir todas sus inquietudes, todas sus preguntas de cómo hacer negocios con México. Esa es la principal razón. ¿Y más o menos como cuándo empezó, qué año, sabes? El presidente Calderón firmó un decreto, el cual tiene fecha, si mal no recuerdo, el 13 de junio de 2007, mediante el cual se establece ProMéxico. Efectivamente, es un fideicomiso descentralizado del gobierno federal, en el cual el presidente Calderón deja muy claro cuáles son las tareas que tiene ProMéxico y cuál es el mandato de las actividades que tienen que realizar, ¿no? Y esto es a través de la Secretaría de Economía, ¿correcto? Bueno, la Secretaría de Economía, lo que pasa es que estamos adscritos a la Secretaría de Economía dentro del sector central. Sin embargo, somos totalmente independientes de la Secretaría de Economía. Sí, la idea era que tuviera independencia, tuviera autonomía, para que este fideicomiso ProMéxico pudiera llevar a cabo en esta nueva tarea, en esta gran responsabilidad que le da el presidente Calderón, para que pueda actuar de una manera muy libre, muy independiente, muy autónoma de las otras secretarías de Estado, ¿no? Ok. ¿Y cómo es que fue creciendo? Porque ahorita, o sea, yo me he metido a su página de internet y está prácticamente en todo el mundo. Sí, ¿no? fue un proceso, o sea, primero. Y con tan poco tiempo de haber salido, digámoslo así, el proyecto pues se globalizó muy rápido. Mira, ayudaron mucho dos cosas. Uno, que, bueno, había la urgencia de establecer esto a la brevedad. Durante el año 2008 se dio un proceso donde las oficinas del exterior de Banco Nacional de Comercio Exterior les ceden todas los activos y todas estas oficinas que tenía ya Banco Nacional de Comercio Exterior, se las cede a ProMéxico mediante también un decreto en el Diario Oficial ya de este año, del 28 de febrero de 2008, del año pasado, perdón. Entonces, la instrucción es muy clara. Todas esas oficinas pasan ya a ProMéxico, donde había cerca de 30 y tantas oficinas de Bancomext en ese entonces, creo que 32, y de las cuales no todas ProMéxico se quedó con ellas. Sí, se vieron varias cosas que fueran importantes: la viabilidad, el costo, el que fuera funcional, el que realmente cumpliera hoy los requisitos que buscaba ProMéxico, que no son necesariamente los mismos que tenía Bancomex para cada una de estas oficinas. Sin embargo, sí, también hablamos con todo el personal de Bancomex que existía y les hicimos ofertas, les tratamos de retenerlos para que se quedaran trabajando. Entonces, es un análisis muy, ahora sí que exhaustivo, para ver el personal y para ver si podíamos retener al mayor personal, a la mayoría de estas personas. ¿Por qué? Porque la idea no era que ProMéxico llegara y desechara todo lo que había antes, ¿no? Al contrario, era aprovechar lo mejor que había de Bancomex, no tirarlo a la basura, por así decirlo. Pero este proceso, Miguel, de entrega-recepción entre Bancomex y ProMéxico, pues fue complicado, fue como parir un pequeño bebé, porque es un proceso por temas de gobierno que implica mucho papeleo, mucho desgaste, muchas... muchos tiempos muertos, etcétera. Entonces realmente este proceso concluyó hasta junio del año pasado, por lo cual yo te podría decir que a partir del 1 de julio del 2008 es cuando ProMéxico ya tiene cerca de 20 y tantas oficinas que efectivamente se quedan ya de Bancomext a ProMéxico. Las otras son nuevas, son de nueva creación, en otras ciudades, en otros lugares, en fin, en función a los criterios que establece ProMéxico, donde deberíamos estar promoviendo, ¿no? Y que uno de los casos es Houston, ¿no? Uno de los casos es Houston, efectivamente. Mira, te platico cómo fue el criterio que se siguió fue muy riguroso, en el sentido que se tenían que abrir 34 oficinas durante el 2008, y dentro de esas 34 oficinas había que establecer 7 direcciones regionales. Las 7 direcciones regionales se seleccionaron en función de veras un análisis muy muy estricto, una metodología muy sistemática en ese sentido. Había que ver flujos de comercio, había que checar si efectivamente era una ciudad amiga para hacer negocios, si realmente tenía toda la infraestructura necesaria, si otras agencias similares a ProMéxico la habían seleccionado como para tener también ahí su sede. Entonces, así fue como se seleccionaron 7, 2 en Norteamérica, en Nueva York y en Houston, 2 en Europa, en Londres y Frankfurt, 2 en Asia, en Singapur y en Tokio, y la otra en América del Sur, en Sao Paulo, Brasil. Y bueno, ya que me cuentas un poco de la historia, ¿cómo es que ahora el presidente Barack Obama detenió a los camiones, ¿no? Detuvo a los camiones que cruzaron la frontera? Sí. Eso, o sea, a ustedes les afecta muchísimo, ¿no? Pues, ¿cómo es que la verdad es que tú sabes que hace 15 años se firmó el Tratado de Libre Comercio, y entre las cosas que se habían acordado en ese tratado es que se podría permitir la libre entrada y salida de los camiones. Y la verdad, el asunto es que inmediatamente Estados Unidos bloqueó esa iniciativa desde 1994. ¿Por qué? Pues porque lo decidieron de una manera unilateral, sin haber consulta, y obviamente ese mecanismo de bloqueo no seguía el espíritu de NAFTA. O sea, violó totalmente las reglas de NAFTA. Entonces se utilizaron una serie de mecanismos donde supuestamente se resuelven conflictos dentro del mismo NAFTA, hay un área de mecanismos. Y ahí se han resuelto muchas cosas, pero este tema de los camioneros, ahí se quedó atorado, nunca se pudo resolver. ¿Por qué? Porque había mucha presión en un sindicato acá en Estados Unidos, de los precisamente los camioneros, de los truckers, donde dicen, no queremos que entren los camioneros mexicanos. ¿Por qué no van a quitar nuestro trabajo, no? Correcto, los camioneros mexicanos son, no sabemos si los camioneros están en buen estado, los camioneros mexicanos no hablan inglés, cómo van a poder seguir las señales de tránsito, empezaron a poner cualquier cantidad de pretextos. Entonces, después de 14 años, el año pasado, todavía con la administración de Bush, se logra pasar en el Senado recursos, en el Senado americano, recursos para fondear un proyecto piloto para que los camiones mexicanos empezaran a ingresar a Estados Unidos. Se fondearon varios millones de dólares, se empezaron a utilizar para ver efectivamente qué pasaba con los camiones mexicanos en Estados Unidos. Las pruebas que se hicieron fueron muy exitosas. Los camiones mexicanos se entregaban a tiempo. Las verificaciones pasaron perfectamente. Los choferes estaban perfectamente bien cuando se les hizo revisiones de todo tipo de carga, ellos, etcétera, su bitácora, todo estaba en orden. Sin embargo, volvieron a sacar a través de este sindicato asuntos relacionados, por ejemplo, ¿cómo sabemos si están perfectamente en buen estado de salud? Entonces estaban solicitando ya cosas absurdas como, oye, que nos presenten cartilla de vacunación, equivalente a Estado. O sea, una serie de cosas que ya se veían todas ridículas. Y cuando entra el presidente Obama, la verdad, le presentan este documento y se ve claramente que había sido un éxito el programa piloto, ¿no? Sin embargo, él decide cortar el presupuesto. Es decir, en este año decide ya no fondear los recursos para seguir este proceso, este proyecto de piloto. Entonces, automáticamente, cuando se frena, se tiene que... Perdóname, sí, perdón, sí. Tomás. Bueno. ¿Qué pasó, Pati? ¿Cómo estás? ¿Sí estás llegando apenas? Pensé que llegabas ayer en la noche, ¿no? Correcto. Oye, Pati, estoy en una junta, pero aquí nos vemos al rato entonces, ¿eh? Ándale pues, gracias. Entonces, perdón. Entonces, al no haber fondeo, se detiene este proyecto y automáticamente dejan de ingresar los camiones mexicanos a Estados Unidos. Entonces el gobierno mexicano toma una actitud que creo que fue muy justa, muy a tiempo y además se debe haber hecho hace mucho tiempo. Fue muy clara. Si tú violas uno de los convenios claros acordados en hace 15 años, pues nosotros vamos unilateralmente, sin consulta, preconsulta, a subir impuestos para importaciones de productos americanos a México. Eso automáticamente entró en vigor el que el gobierno mexicano impuso una tarifa en la importación de productos americanos, de 90 productos americanos, sobre todo relacionados a la agricultura. O sea, productos que son bien importantes para los productores americanos. Y está en vigor. Hoy en día no se ha resuelto por el lado americano este asunto de los camiones y el gobierno mexicano sigue con esta cosa. ¿Cómo le ha afectado el tema del narcotráfico a ProMéxico? O sea, ¿por qué hoy tú puedes llegar hoy con un inversionista y decirle, oye, mira, México está muy bien para invertir, ¿no? Le dices, ¿por qué? Y te dice, oye, pero la seguridad. Bueno. La seguridad es de las cosas más importantes para, ya sea poner una planta, invertir dinero en un país extranjero. Y sin embargo, ahorita la seguridad de México no está como todos queremos que esté. Sí. Mira, ha habido un ataque mediático muy, muy constante, prácticamente diría obsesivo, de parte de las cadenas y la prensa escrita americana, que vimos sobre todo que inició en octubre, noviembre, y se intensificó mucho en diciembre, ciertos artículos, enero, febrero, una cosa de veras que no había manera de contrarrestarla, es decir, no había manera de contrarrestarla, por más que dedicaras esfuerzos, recursos, comunicación social, etcétera, a contestar estos embates, que muchos de ellos, la verdad, como el del Estado fallido, pues son totalmente falsos. Ahora bien, no puedes negar que efectivamente la violencia ha sido muy alta. Murieron más de 6.000 personas, hubo más de 6.000 asesinatos el año pasado. Tampoco nosotros podemos negarlo en foros con inversionistas potenciales, decir que todo está bien en México, ni mucho menos. Claro que ha tenido un impacto importante. Y desde luego, en cada instancia nos preguntan cómo van, qué están haciendo. Pero creo que es muy importante el contestar lo que se debe contestar, ¿no? Es decir, la violencia se ha incrementado, sin embargo, hoy en México no puedes decir que se ha salido de control. Uno, dos, si tú revisas los periódicos los últimos 4 a 6 semanas, ha bajado muchísimo la intensidad de estos asesinatos, sobre todo en las ciudades que se marcaban, donde se hacían, en Sinaloa, sí, Culiacán, Ciudad Juárez, Tijuana, etc. Sí, hace poco, 26%, según algunos periódicos, bajó la violencia en Ciudad Juárez. Lo cual, te digo honestamente, está muy clara la razón de esta violencia. Es una reacción muy clara del crimen organizado ante la iniciativa del presidente Calderón, una iniciativa frontal, derecha, por hacer tres cosas, básicamente, Miguel. Una de ellas es desmantelar en la mayor medida lo posible la logística y la red con la que opera el narcotráfico. Y la mayoría están localizadas en el norte, en la frontera. Entonces, por eso ahí se concentró la mayoría de los ataques. Dos, era muy claro que en varias ciudades no había control en la policía. Es decir, la policía estaba claramente, era corrupta, vendida, soborneada, exactamente, y había que acabar con eso. Entonces, también por eso entró, las fuerzas policíacas en ciertos lugares, era muy claro que no podías contar con ellas. Daban pitazos, es decir, cuando recibían órdenes de algún ataque o de llevar a cabo alguna alguna acción, inmediatamente daban pitazo, entonces perdía toda la efectividad. Entonces, fue claro que por eso tuvo que terminar el ejército. Y número tres, se coordinó mucho con Estados Unidos este esfuerzo. Gran parte, te digo hoy, de lo que surge en cuanto a medios y temas de este estilo, gran parte viene de algo que se firmó el año pasado, decidió del gobierno de Fox, que fue la iniciativa media, sí, donde Estados Unidos va a colaborar con recursos, pero ¿para qué? No van a mandar acá fuerzas armadas, no mucho menos, simplemente con inteligencia, tecnología y cosas que se están dando hoy. La iniciativa media del presidente Obama, por lo menos, sí va a seguir con ella y va a seguir apoyando. Hoy por hoy te puedo decir que en la frontera, gran parte del éxito se ha tenido de desmantelar y atrapar a tantas personas y detener tantos, decomisar tantas armas y tanta mercancía, es porque ha habido un trabajo de inteligencia entre los dos países. Y te puedo decir que les ha pegado fuerte en la parte logística a los organizadores y a los carteles. Ahora, entre los carteles obviamente hubo mucho pleito, ha habido tener sus, obviamente, sus cuarteles que decidir por territorios, y obviamente eso, no quiero decir que está resuelto, es una lucha con el presidente, va a durar mucho tiempo. Pero ¿cuál era la alternativa? ¿Negociar con ellos? ¿Cuál era la alternativa? ¿Dejar que siguieran operando, negociando ciertos territorios? Cuando ya es muy claro hoy que desde el 11, desde el 9-11 en Estados Unidos, al cerrarse como se cerraron las fronteras, gran parte de la mercancía que venía de Sudamérica se tenía que vender en México. Y se ha incrementado desde 2001 para acá de manera impresionante el consumo de droga de México. Entonces, ¿qué podría hacer? Dejar negociar con ellos para que siguieran operando y de esa manera garantizar la paz, la estabilidad social. Pues no se puede. El presidente está ahí porque la sociedad le ha pedido que resuelva el tema del narco. Le ha pedido que no puede ser que exista droga al acceso de los chavos en secundaria tan fácil. Ha habido muertes, desde luego, y va a seguir. Pero ¿cuál es la opción? ¿Que mueran gente del ejército a cambio de qué? De que efectivamente trates de frenar ese narcomenudeo en las secundarias, donde pones en riesgo la vida de tus hijos y de las generaciones futuras, porque se la regalan, porque los están metiendo. Es la víctima, es el mercado objetivo de los narcos. No puedes quedarte parado sin hacer nada. Desde luego, aquí no hay medias. O le pegas o te das a un lado. Y pues el presidente Calderón ha sido muy claro cuál ha sido su estrategia, ¿no? ¿Y esto no les ha pegado entonces la violencia tanto como...? Mira, te voy a decir una cosa, claro que nos ha pegado, pero yo te diría que hay otro inhibidor más importante hoy. Hoy hay otro inhibidor porque, por ejemplo, salió un artículo en Business Week esta semana donde dice que a pesar de la violencia, a pesar de la inseguridad, siguen estando las empresas extranjeras en México, ninguna se va y están llegando nuevas. Te puedo decir que efectivamente hay mucho miedo, hay mucho temor en cuanto a qué está pasando en México. ¿Por qué? Porque creo que la información ha sido exagerada. Nuevamente digo, el tema mediático ha sido impresionantemente fuera de lo normal. Y te puedo decir que nosotros hemos tratado, de lo que estamos platicando ahorita, hemos tratado de explicarles con datos, etcétera, datos duros de qué es lo que realmente está haciendo el gobierno. Te puedo también comentar ahorita que está muy claro hoy, ¿no?, que el presidente Obama acaba de decir claramente que va a apoyar a México a detener el tráfico de armas. 9 de cada 10 armas que se han decomisado en Estados Unidos. Entonces está trabajando. Ahora, también el inhibidor más importante, el foco rojo más importante para inversión hacia México es la situación financiera, la crisis financiera. No tanto la seguridad, es la crisis financiera. La crisis financiera que se originó aquí en Estados Unidos y que desgraciadamente pues todavía no se limpia y va a tomar mucho tiempo que se resuelva. Y esa era mi siguiente pregunta. ¿Qué tanto ha sido el golpe con la crisis a partir de octubre para acá? Gracias. Muy fuerte. Te puedo decir que tenemos muchos proyectos que están detenidos justamente por eso. Mira, tú lo vives aquí, tú lo sabes, tú lo percibes. Esta crisis le ha pegado a todos. A todos y en todo el mundo. Sin embargo, el problema es que parece ser que las medidas que se han tomado han generado mucha controversia. Las medidas que se han tomado para resolver esta crisis han generado mucha controversia. Medidas que desde la administración de Bush, todavía en octubre, han inyectado muchísimos recursos de los contribuyentes y que se ha visto hasta ahora que quizá no fue el mejor camino. Entonces ha generado mucha controversia las medidas que está tomando el gobierno y mucha desconfianza de si efectivamente el gobierno americano de Obama va a poder resolver esta crisis en el corto plazo. La realidad es que si tú escuchas, no a los funcionarios públicos, pero a las personas especialistas del tema del sector financiero, la mayoría de ellos te dicen que es un problema mucho más grave de lo que se ve por encima. Es decir, hay un grave problema de activos tóxicos que siguen en los balances de los bancos, donde no se ha definido claramente qué se va a hacer con ellos. El gobierno propuso un esquema de compra mediante una creación de organismos privados públicos de capital mixto, donde les van una serie de ventajas, diferimientos fiscales, etcétera, para comprar estos activos. Pero la realidad es que nadie quiere comprarlos hasta saber exactamente qué es lo que están comprando. Entonces, analizar cartera por cartera en cada banco. Estamos hablando de trillones de dólares. Entonces, limpiar esto toma mucho tiempo, muchísimo tiempo. Mira, cada hipoteca aquí no la tiene el banco originador de la hipoteca. Esa hipoteca, por todos los mecanismos que existen aquí en mercados secundarios, se ha vendido, se ha reestructurado, se ha recolocado, como quieras llamarle, se ha diferido el riesgo, se ha diseminado el riesgo entre distintos participantes. ¿Qué es lo que hace? Pasa que la hipoteca hoy está en problemada. Vamos a tomar una hipoteca que tiene problemas subprime hace 6 años. El día de hoy no sabes dónde quedó, no sabes en cuántas instituciones se partió, sí, porque se manejaban a base de pools, se manejaban a base de paquetes. Entonces esa hipoteca entró un paquete que se vendió a una institución, la cual la decidió dividir, la partió y dijo, no, es que esto es de mayor riesgo, menor riesgo, y se la vendió a otra institución. Esta institución la tomó, esa también, esa, y dijo, no, yo le voy a partir de otra manera, porque sé que este riesgo lo puedo mandar a más largo plazo, corto y mediano. Entonces, cada quien hizo, y ahora sí que de veras destrozaron estos. Entonces, hoy una hipoteca en problema a nombre de John Smith, no sabemos dónde está. Entonces, ¿a quién beneficias? Tú quieres beneficiar a John Smith, porque él es el que no puede pagar y le van a quitar la casa. ¿Pero a quién le das el dinero? ¿Se lo das a John Smith? No, no puede. ¿A qué institución se lo das? Ahí está el problema. Y eso, efectivamente, pues, las empresas no tienen dinero, ¿no? Entonces, es más difícil invertir en México en eso. Correcto, efectivamente, porque los bancos no están prestando. Está muy claro que aun y cuando se han inyectado más de 300 millones de dólares a las instituciones, mes con mes las estadísticas de préstamos de los bancos al público, tanto comercial como personal, empresas, etcétera, va para abajo. O sea, es decir, no hay confianza, no están prestando los bancos, a pesar de que tienen muchísimos recursos y a pesar de que están reportando utilidades. Ya reportaron utilidades en el primer trimestre la semana pasada. Wells Fargo reportó muy bien, de hecho. Sin embargo, ¿qué pasa, Miguel? Dices, bueno, ¿de dónde vienen las utilidades? Las utilidades vienen de cobrar más fees, ¿sí?, de recortar personal, de bajar costos y de vender algunas cosas que han podido vender. Entonces, en el de fondo no se resuelve el problema, ¿no? Los bancos tienen que salir a prestar y no están haciéndolo ahorita. Y mientras no presten, como dices tú, la economía no jala. La economía doméstica y la economía mexicana. Ahora, por último, más para decirte, México y Estados Unidos están muy interrelacionados. Lo que pasa aquí nos afecta. Es un hecho. Baja la bolsa aquí, baja la bolsa en México, el peso se mueve, ¿no? Se para el crecimiento económico aquí, bajan las exportaciones de México, bajan las remesas, ¿no? Se para el crédito en Estados Unidos, en México se refleja inmediatamente porque no hay suficiente crédito también que llegue a empresas mexicanas. Entonces hay una interrelación muy fuerte. Entonces, ante eso, pues México está entrando en una recesión y bueno, pues sí, pues el martes, este martes pasado el FMI reportó que México es el país más afectado de América Latina. Así es, efectivamente, por NAFTA y por la relación comercial que hay, pues estamos muy cerca. Sí. Así es. ¿Cuándo es el mejor momento para invertir en México? Mira, yo te voy a decir, hay sectores, ¿no? Hay sectores estratégicos que nosotros vemos muy interesantes y que tienen un retorno de inversión muy atractivo y que creemos que es una muy buena oportunidad. Te voy a dar tres o cuatro ejemplos. Turismo, salud. Hoy hay una cantidad de retirados en Estados Unidos en los próximos 15 años, los números son impresionantes, que van a buscar retirarse en algunas comunidades, primero, uno, que les permita vivir una vida fácil, sana, etcétera, a precios muy razonables. Y entre esas alternativas cada vez México pinta mejor. ¿Por qué? Por la crisis que están viendo. Si ellos ven que sus fondos de pensiones se bajaron muchísimo por la bolsa, por la crisis, entonces el recurso que tenían pensado implementar para retirarse en Palm Beach, pues ya no lo tienen, se tienen que lugar más barato. Entonces México se vuelve una opción muy atractiva. Entonces todo lo que tenga que ver con turismo de retiro es muy atractivo. Pero ¿por qué le llamamos salud? Porque estos retirados americanos, lo primero que se preocupan, como cualquier casas de estas de retiro, es qué servicios médicos más se van. Entonces es un sector bien interesante. Otro sector bien interesante es energía renovable. No hay duda que México hoy representa una gran oportunidad para generar energía renovable. ¿Por qué? Por las materias primas que tienes, ¿no? Tienes muchísimos insumos que pueden utilizar para la generación de energía renovable. Otro sector muy interesante es todo el tema de logística, toda la nueva estructura, infraestructura de puertos, de carreteras. México, por la cercanía de Estados Unidos y a Canadá, se vuelve un lugar idóneo para que las mercancías que vienen de Asia entren por México. En lugar de entrar por los puertos ya saturados del Pacífico, como Colombia y Los Ángeles, que están totalmente saturados, México se vuelve una alternativa muy atractiva. Y una vez que llegan a tierras mexicanas, ¿cómo los transportas? Pues vía ferrocarril, vía carretera, etcétera, a los puntos fronterizos para entrar a Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, la siguiente semana aquí en Houston hay un evento, un foro latinoamericano de infraestructura. Se van a presentar los 50 proyectos más atractivos de infraestructura en Latinoamérica. Se seleccionaron en función a cuáles eran los mejores. ¿Sí? Se compitió entre una gama de proyectos. México va a presentar 17 de los 50, casi el 30%. Va a haber proyectos de Comisión Federal de Electricidad, proyectos de Conagua, tratamiento de agua, de Fonatur, o sea, en el tema de turismo, proyectos de comunicaciones sin transportes, carreteras y puertos, y Pemex. Entonces te estoy hablando de 5 dependencias del gobierno federal que van a estar aquí. Vienen expositores, efectivamente, especialistas del tema, a hablar con una serie de inversionistas aquí en Estados Unidos, sobre todo aquí en la parte de Texas, y pues nosotros somos sponsors, estamos patrocinando ese evento, y vamos a estar ahí pues del 27 al 29 de abril. Ese es otro sector estratégico. Pero hay muchos más, bueno, te menciono dos más: aeronáutica. Aeronáutica aeroespacial es un sector que tiene un gran crecimiento, tiene un gran potencial. Tecnología, biomédica, todo lo que tiene que ver con biotecnología, nuevamente. Creación de nuevas curas para el cáncer, nuevos equipos, todo esto. Y por último, toda la parte de tecnología y biotecnología aplicada a la agricultura. Mejoras de procesos, mejoras de alimentos, inclusive minería. El sector minero también para México es un sector clave. Y el desarrollar nuevas alternativas de energía, ¿no? Que es fundamental hoy, ¿no? Y ya para terminar, ¿por qué deberían de invertir hoy las empresas en México? Porque si no invierten hoy se van a arrepentir después. Si cuando esperen que esto se arregle, y decir, ahora sí, ya le voy a entrar, va a ser muy tarde. Siempre pasa lo mismo. Si hoy tienes claro que vas a pasar un año y medio, quizá dos, difíciles, normalmente estos proyectos de inversión extranjera maduran en un plazo, depende sector de infraestructura madura en 5 años. La construcción de un puerto toma de 5 a 10 años, ¿no? O Pemex, por ejemplo, pues ahora la refinería. La refinería, correcto. En Hidalgo, así es. Va a tardar hasta 2012, ¿no? Para empezar a producir los 300,000 litros de gasolina. Ahora, pero por otro lado, tú dices, bueno, hablando de Pemex, Chicontepec, a una empresa tejana que ganó una de las licitaciones donde están permitiendo participar a empresas extranjeras, no la explotación directa, pero a proveer los servicios que requieren para la explotación directa Pemex. Entonces Pemex subcontrata y licita y ganó una empresa tejana una licitación de 650 millones de dólares hace 3 semanas, y van a estar aquí en este evento, están invitados. Sí. Se llama Weatherford. Entonces te puedo decir, los que no entran hoy en sectores muy golpeados, como puede ser el automotriz, desde luego, muy golpeado, en temas de tecnología, de electrónica, donde tú sabes que cada uno de los 10 televisores que se venden en Estados Unidos están hechos en México. Uno de cada 10 están hechos en México, incluyendo China, Japón, Corea. ¿Okay? Son sectores que México ya tiene desarrollando muchísimo. Bueno, el tema automotriz, sí. Las plantas Toyota, sí. Ford, General Motors, todos están ahí. Bueno. General Motors acaba de anunciar que va a cerrar durante 9 semanas, sí, todas sus plantas en Estados Unidos. Digas, en Estados Unidos. Lo dijo claramente. No dijo mis plantas en el extranjero, México. Lo cual, obviamente, está generando una reacción muy fuerte en el Congreso por los partidos laboristas, por así decirlo, diciendo, oye, bueno, hay que apoyar, hay que sacar a estas personas sin trabajo. ¿Por qué no obligamos a General Motors a que cierre las de México también? Sí. Si lo estamos apoyando con recursos de los contribuyentes. Nuestros empleos. Así es. Pero es que no hay otra. Es decir, una empresa, la que sea, le das dinero y tiene que hacer rentable ese proyecto. Y saben que construir o fabricar manufacturas en Estados Unidos hoy no es viable teniendo a México junto. Canadá, por ejemplo, el sector minería. Las empresas mineras en Canadá o dicen, si no me muevo de Canadá hacia México, voy a quebrar. Sí, es una situación muy clara, muy fácil. Se están ahorrando el 30-40% de entrada por el movimiento que hubo de la moneda. Nada más. Nada más por ese movimiento en 6 meses. Ya es 30% más barato. Quítale mano de obra, quítale el tema de infraestructura que es más barato, quita el tema de que los insumos son más baratos. Es decir, todo eso, pues la verdad es que hacen los productos. Pero nuevamente, o sea, habrá sectores más atractivos que otros, no digo que todos, ¿no? Pero si hoy una persona que piensa en 3 años estar establecido en México, no, entonces entra hoy, no va a entrar nunca. Y la otra, China cada vez se vuelve un lugar menos competitivo. China tiene muchos problemas en términos de derechos humanos, sigue habiendo muchos problemas políticos, no sabes exactamente, costos van para arriba, muchos problemas de contaminación, de medio ambiente. Hoy sabes que es un tema fundamental para cualquier empresa que va a otro lugar a fabricar. Lo primero que dices, yo quiero una planta, quiero implementar aquí una fábrica verde, un proceso totalmente limpio. China no lo ofrece, desgraciadamente, no tiene los estrictos controles de calidad que México sí tiene. México ha tenido que implementarlos por Estados Unidos, por NAFTA, sí. Por Canadá. Entonces México hoy exige mucho más en términos de que sean tecnologías limpias a China. Y por último, la mano de obra en China no es tan calificada como en México y cada vez tiene mayores costos indirectos. Cada vez los sindicatos chinos y el gobierno están exigiendo a las empresas que les paguen servicios médicos razonables, que les creen un fondo de pensiones, como debe ser en cualquier lado. Sí. Que les den las prestaciones mínimas, que nunca se las daban. Entonces, a pesar de que le pagan 25 centavos la hora, ¿no? Así es, pero los tienen que ponerles estas cosas y no se las han puesto todavía. Entonces vienen esas presiones y desde luego, nunca, no quiero decir que se va a salir toda la inversión de China, pero México se vuelve un muy buen complemento por la cercanía. Y tú sabes que el costo hoy más importante de una empresa, desde que fabrica su producto, lo comercializa y llega a la distribución al consumidor final, el costo más elevado en esa ecuación es la logística. Ya no es la fabricación. Es como es tu producto que estás ensamblando en China, parte en Singapur, por decirte algo, y que tienes que distribuir a Brasil. El costo más elevado que tu cliente es cómo llega el producto a Brasil. El transporte. Transporte, así es. Carlos, muchas gracias. No, hombre, encantado, Miguel. ¿Cuál es nuestra chamba todos los días? Ese es buen punto. Nuestra chamba todos los días es no estar aquí en un escritorio. Nuestra chamba todos los días es ir a buscar a la calle posibles inversionistas o posibles compradores de productos mexicanos. ¿Eso qué implica? Salir a buscar a las empresas que sabemos que están interesados en México, pero que nunca han invertido en México. Y tenemos estadísticas de cuáles son esas empresas. Número dos, buscamos importadores que sabemos que hoy, para poder vender y mantener sus márgenes de utilidad en Estados Unidos, tienen que buscar productos más baratos. Y México ofrece una serie de alternativas, un consumo básico. Por ejemplo, hay una iniciativa muy importante en Walmart hoy de atacar el mercado hispano, Sam's, H-E-B, Costco. Están muy interesados en atacar esos mercados. En Estados Unidos tú sabes que el mercado hispano cada vez crece más y se va a volver la minoría más importante en unos 10, 15 años. Bueno, y por último, ¿qué es lo que hacemos? Participamos en seminarios, en foros, participamos con los consulados de México, que hay más de 40 en Estados Unidos. Aprovechamos esa red para poder estar localmente en todos estos foros, todos estos eventos, con las cámaras de comercio, con las asociaciones, hablando de México, contestando preguntas de todo tipo. Obviamente la seguridad, ahí está en el tema, ¿no? Número uno. Pero sí, es la idea es que vean otra cara de México. Es decir, que vean... La cara buena. La cara buena de México. La cara que no sale en las noticias. Correcto. Y hay que hablar de las buenas cosas que están pasando en México, como hay una serie de inversiones que se están dando en México. Y por último, vender México, la marca México. Antes, como te decía, se hablaba en una feria de que iba Bancomex, iba Zagarpa, iba Fonatur. Bueno, entonces, muchas veces, bueno, ¿quiénes son? Sí. ¿De dónde son? Hoy estamos en un equipo donde vendemos la marca de México, junto con el Consejo de Promoción Turística, y junto con los consulados a través de las relaciones exteriores y a través de ProMéxico. Entonces yo creo que esa combinación está dando resultados, pero la idea es salir a promover y buscar nuevos clientes. Esa es la realidad, no hay otra. Sí. Es muy competido el asunto, ¿no? Entonces sí tienes que buscar a través de estos canales la manera de estar presente en los eventos más importantes que hoy hay en el mundo, ¿no? En términos de temas de comercio, en términos de inversión extranjera. Es lo que hacemos básicamente. Gracias, Carlos. De nada, Daniel.